Los videojuegos no son en blanco y negro. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos al programa número 2 de nuestro fantástico programa Confesiones de un jugador. Estamos contentos, no, contentísimos de estar de nuevo con todos vosotros. Esta tarde os vamos a presentar un programa especial desde la playa, desde Lopagán Beach, en la región de Murcia, disfrutando de este veranito que nos oferta este tiempo. Bueno, tenemos tantísimo de lo que hablar hoy y no sé por dónde empezar. Para empezar vamos a decir que somos campeones del mundo. España. Campeones, oe, oe, oe. Más o menos. Campeones. Nuestra querida selección, si habéis estado viendo la tele últimamente y si habéis estado conectado un poco a la actualidad, ha ganado la Copa del Mundo. Nosotros lo celebramos a lo grande. Pero también tenemos otra cosa que celebrar a lo grande y es toda la gente que ha escuchado nuestro primer programa. A ver, impresionante. La verdad, a lo largo de la semana, según iban aumentando las descargas, los comentarios en los foros, ha sido algo muy, muy emocionante para nosotros. No tengo palabras, nunca me lo hubiera esperado. Pensaba que nos iban a escuchar tres amiguetes y según se ha ido apuntando la gente, esto es la hostia, tío. Es que te motiva a prepararte el programa, a seguir adelante. Una alegría inmensa, de verdad, no lo podéis ni imaginar. Bueno, vamos a reconocer un poco y a nombrar algunos de los comentarios que nos han hecho. Para empezar, han dicho que no toquemos el micrófono. Ahora mismo tengo el micrófono en la mano. Pero hemos cambiado, estamos probando hoy con otro micrófono diferente. Vamos a intentar no acercarnos demasiado. También nos han dicho que no nos demos golpes en la cabeza con el micrófono. ¿Qué más? No. Bueno, realmente golpe en la cabeza no nos damos. Lo que pasa es que somos tan bestias hablando y tan inexpertos que a veces suena muy fuerte. Nos han dicho que no tengamos mucha improvisación, lo cual no vamos a hacer mucho caso a pesar de que llevamos un guión, porque yo creo que la frescura del programa es lo que nos puede hacer divertirnos. Por cierto, hay una cosa que le ha gustado a la gente: el abrir de una cervecita. Hoy hemos cambiado de cerveza, ¿por qué no? Estrella Damm. Además, esta cerveza nos la ha regalado un tío nuestro, con lo cual le hacemos mención. Tito Jesús, va por ti. Bueno, antes de empezar, os recuerdo que esto es un programa de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos. Pero bueno, Pedro, ¿qué tal ha ido la semana? Mira, la semana ha ido muy bien. Vamos a ver. A nivel de trabajo, un tostón, como siempre, mil problemas, nada, rollo patatero, paso, vale. Ha sido una semana muy divertida, en la que he hecho muchas cosas, he jugado muchos juegos, he escuchado música, he vuelto a ver la tercera parte de una serie que me encanta, que se llama True Blood. He empezado la nueva temporada, que es la tercera. Bastante más adelante iré hablando de todo lo que he visto, escuchado y jugado. Pero vamos, una semana bastante positiva veraniega. Lo único malo, señores, no tengo aire acondicionado en casa. Madre Esto mía. Es un infierno. 38 grados para dormir en mi habitación. Ni una mujer, ni un ventilador, nada me puede consolar. Bueno, yo sí que tengo aire acondicionado, pero también he pasado mucho calor. He salido a correr poco, he hecho más bicicleta estática con el aire acondicionado puesto, lo que tampoco sé si es muy bueno o muy saludable. He salido a correr algún día. En el trabajo, pues he ido avanzando con muchísimos informes que tenía que hacer y muchas cosas. Y también he podido jugar. Porque resulta que ahora por las tardes no estoy trabajando. Salgo a las 3, como. Y de 4 a 9, que es cuando llega mi querida novia, tengo la tarde para mí. Y eso da tiempo a probar muchas cosas, a probar muchos juegos que ahora vamos a compartir. En este programa también vamos a comentar muchas cositas. Vamos a contar con la participación de Pirriman, de la página Forza Speed Club y también miembro de la comunidad Arcadia Gamers. vamos a hablar también de unos pequeños briconsejos en una sección que todavía no tiene nombre. Tenemos que inventarnos un nombre. Pero antes de hacer cualquiera de esas cosas, es el momento de nuestros 15 segundos de gloria, que es el momento del programa en el que vamos a hablar de lo que hemos jugado, de la música que hemos estado escuchando esta semana, lo que estamos bebiendo y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Pedro, cuando quieras. Bueno, me tomo mis 15 segundos que voy a prolongar un poco más porque... Los 15 segundos muy liberales. Muy liberales, como somos nosotros, especialmente yo, ¿para qué te voy a engañar? A ver, te voy a empezar hablando de música. El fin de semana pasado tuvimos la suerte aquí en la región de Murcia de tener el MTV Murcia Night, la segunda edición. El año pasado fue en Cartagena, fuimos a ver a Placebo y a Amaral. Placebo, por problemas técnicos, tocó dos canciones y se largó, no sé, tocó como una patada de los cojones, pero bueno, pero te voy a decir una cosa, me sorprendió porque Amaral, que lo he escuchado 100.000 veces en la radio, es un grupo que digo, ¡ah, paso, qué pastel! Sin embargo, me gustó bastante el concierto. La noche, vamos. Bueno, hicieron un conciertazo, me lo pasé muy, muy bien, pero hoy no voy a hablar de esa edición, que fue la primera, sino la segunda. En la segunda edición teníamos gente como The Leadings, teníamos gente como DJ Amable, teníamos a Mika, mi compañero Pablo dice Mika, así que yo le llamaré Mika, el Mika. Y os cuento, nos juntamos unos amigos, nos cogimos un coche y nos fuimos a Caravaca de la Cruz, que es donde tenía lugar el concierto. ¿Cómo no íbamos equipados? Nuestra comidita, nuestro botelleo, todo de buen rollito. Llegamos allí, tuvimos la suerte de tener una amiga de Robin Flow y María Jo, que tienen un piso, todo fantástico. Anyway, llegamos allí, hicimos un botelleo previo. Lo siento porque no le gusta el botelleo, somos jóvenes, yo me lo considero a pesar de mi edad. Y entramos al concierto unos minutos antes de Mika. Os puedo decir de Mika de que tuvo un concierto realmente divertido, fresco, dinámico. Fue un gay pop concert, por llamar gay pop, porque era muy alegre. Gay, aparte de gay, de ¡ah, oh, oh, mariquita! Es de contento. Era fue un concierto muy divertido, corto, una hora y poco. No fue un concierto completo porque estaba dentro de la MTV, que lo iban a poner en World Stage a nivel mundial. Y lo pasamos muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Por lo menos yo me lo pasé muy bien en el concierto. Íbamos todos bien vestidos veraniegos, con nuestras bermudas, nuestras camisetas, etcétera, etcétera. Bueno, esos detalles es lo de menos. La segunda parte del concierto, tras un breve periodo de interrupción, mientras que tocaba Hercules and Love Affair, tuvimos que salir por problemas técnicos económicos del recinto para beber un poco más de botelleo. Y regresamos en la última parte del concierto, que estaba DJ Amable. DJ Amable, no os voy a engañar, es un buen DJ, pero con el pedo que llevamos esa hora, bailamos, lo pasamos de PM, nos sacamos nuestras fotitos, que habréis visto algunas en nuestra página web de Facebook, en Confesiones de un Jugador, y aparte en la página personalizada de Ravenflow. Él tiene sus propios vídeos muy, muy interesantes. Descubrimos una nueva palabra, de hecho, en este festival de música, que se llama gamer. ¿Qué es aquel gay que juega? ¿Qué es un gamer? Eso, ¿qué es un gamer? Un gamer es un gay que le gustan los juegos. Gamer. ¿Tú conoces a algún gamer? Probablemente a bastantes. Oh, my God. Pero esto no es un programa de descubrir, sino de compartir. También es un programa de videojuegos, te recuerdo, estamos aquí hablando de música y un poco random. A ver, te cuento, eran mis 15 segundos de gloria y quería hablar un poco de música. Sí, pero para próximas ediciones tenemos que empezar por videojuegos, por disimular, Pedro, disimular. Vale. ¿Has jugado esta semana algo? La verdad es que sí, esta semana he jugado a bastantes juegos. No tengo la suerte de Ravenflow. Ravenflow. Me puede llamar Pablo. Ravenflow, discrepo, te llamo como quiera. Ravenflow, alias Pablo, tiene mucho tiempo para jugar. Sin embargo, yo llego a casa bastante tarde. Y a partir de las 9, entre que me hago la cenita, la comida para el día siguiente, porque ahora mismo estoy single, aunque tengo un partner. estoy single, pero bueno, que me... esto es un podcast en español, pero bueno, yo para bien o para mal viví muchos años en el extranjero y todavía me queda el ramalazo guiri, así que quien le guste bien y quien no también. Anyway, como iba diciendo, he jugado principalmente a cuatro juegos. Siguiendo el consejo de Pablo, me dijo, tío, dale una oportunidad a Afterburner Climax, porque según vaya jugando, te vas a sacar los trofeos gratis. Es decir, bastante fácilmente. Y mira, mi opinión, un juego divertido, pero muy, muy corto. Te da la oportunidad de sacártelo con tres aviones diferentes, pero al final siempre es el mismo recorrido. Una vez que le coges el truco, pues, hombre, y vas cogiendo... ¿Puedes elegir alguna ruta? Sí, puedes elegir ruta. La verdad es que tienes dos o tres opciones durante los 10-15 minutos que te dura cada misión, en los que puedes variar, pero al final es una misión de 15 minutos. De cualquier forma, fue un juego divertido, corto y fácil a la hora de sacar trofeos. Yo lo que lo veo es un juego pues para sacar trofeos fáciles y la diversión esa de placa. Me meto aquí la viciada, disfruto como si esto fuese una recreativa y eso. Y me parece un juego ideal para una cosa que vamos a comentar después, más tarde, que es lo de las cuentas compartidas. Es un juego genial para comprártelo entre 3, 4, 5 amigos, que dice, he puesto 2 euros para comprar este juego, 2 euros de puta madre. Cuesta 10. 10 euros para ti solo, o sea, ¿te compensa? Realmente, para uno solo no, pero como cuenta compartida, es decir, para pillarlo entre varios amigos, sí, desde luego, por 2 euros, 2 euros y medio, pegarte la jugada durante 8 o 9 horas o varios días, un ratito... Yo creo que me lo saqué en un par de horas los trofeos. A ver, todo depende, como dicen, de los skills de cada uno. Yo que soy bastante malucho con los juegos de aviones, pues ya me he pegado mi par de horas y bastante divertidas. Yo creo que cuanto más malo eres, mejor te lo pasas, porque te cuesta más y disfrutas más cuando consigues los logros. En este caso, trofeos. También es que el juego es muy permisivo, porque conforme vas cumpliendo una serie de requisitos, como derribar 500 aviones, te van dando una serie de ventajas en el modo EX. Que básicamente pues dice munición infinita, apuntado automático, en vez de 3 continuaciones tienes 9 y claro, cada vez muchísimo más fácil. Según vas jugando te van dando más facilidades para conseguir lo que se trata al final, que es triple A con 3 características. Una era el tiempo, la otra era el promedio que tienes de combo de muertes y la otra me parece que era... No me acuerdo, pero bueno. Es un juego facilón, barato, desde luego recomendable para compartir. Y sobre todo es que me recuerda la sensación, ya lo dije en el primer programa, de estar jugando una recreativa. El estilo ese de Sega, de unos gráficos muy bonitos, sencillos, pero tiene el toque ese crujiente. Tiene que dice, qué falso es todo, pero qué chulo y qué bien va. También he estado jugando a un juego viejísimo, viejísimo. He jugado dentro del Sega Mega Drive Collection, que estoy poco a poco digo, mira, me voy a sacar 2-3 trofeos cada semana y juego un ratito nada más. Juego con trofeos más fáciles de la historia. De hecho, yo normalmente voy a hacer publicidad gratuita cuando me consigo un juego así para divertirme y bajarme trofeos. Me voy a PS3 trophyguide.org org, sí. Y yo siempre tendré el ramalazo inglés, pero bueno, seguro que más de uno me entendéis. Y he estado jugando dentro del Sega Mega Drive Collection a un juego que se llama Golden Axe, para los de aquí, los murcianicos, los españolicos que no sabemos mucho inglés. Estaba en 3 partes, primera, segunda y tercera. Un juego totalmente en una dimensión, como yo digo, muy lineal, pero divertido al mismo tiempo. Puedes utilizar la magia, puedes escoger personaje. Ha sido un juego fácil, pero divertido. En menos de 30-40 minutos me saqué los 3 trofeos de la parte 1, 2 y 3. Bastante, bastante interesante. Otro de los juegos... Sí, dime, Pablo. Golden Axe es de mis juegos favoritos, pero ever. Es de mis grandes juegos, de las grandes recreativas. Si algún día hacemos una lista de las 5 mejores recreativas, Creo que esa es una de mis cinco favoritas, junto con Final Fight, que parten de un esquema pues muy similar, ¿no? Final Fight, de hecho, es un juego que vamos a analizar aquí. Vamos a comentar la versión descargable que ha salido hace poco, porque lo compramos el otro día a media, entre varios. Una pregunta, ¿qué es lo que hace de Golden Axe que sea uno de tus juegos favoritos? Pues mira, yo era pequeño, era sugestionable, pero sobre todo me encantaban los palos. Palos, y además en un momento en el que estaba pues Doble Dragón, había más juegos de barrer calle, pero la fluidez de esos golpes y la variedad entre los tres personajes, el universo de fantasía tan lineal que ahora lo ves y te parece ridículo, pero eso de ver un enano, un bárbaro, una amazona, cada uno con poderes mágicos. Además, con una representación visual muy importante, como la que tiene la Amazona cuando tira el dragón gigante de las siete botellitas. Luego los monstruos, la posibilidad de montarte en diferentes animales, como el Kraken ese extraño, los dragoncillos. El estilo visual me gustaba muchísimo. Y quizás eso es lo que. Además, que siempre la espada, la hacha, es una cosa que de pequeño me ha vuelto loco. Y quizá eso lo ha hecho un juego que me ha gustado mucho. Y es de las primeras recreativas que me pasé. No seas agresivo, ya que dices que te gustan tanto las Soy espadas. muy agresivo. ¿En qué sentido? En todo. Qué miedo me da. No, la verdad es que no, es buena, es buena, es buena, gente. ¿Puedo proseguir con otro de los juegos? Otro de los juegos que he jugado dentro del Sega Mega Drive Collection es Flicky. Flicky, madre mía. Flicky. Flicky es un juego de pollitos donde tienes que ir recogiéndolos y sacándolos hacia una puerta que pone exit, salida. Mira, juego absurdo, pero que te pica, que te pica, que te pasa. De verdad, el Sega Mega Drive Collection en general lo recomiendo 100%, porque aparte de ofrecerte, no sé, Pablo, unos 30 juegos, Sí. cantidad de diversión muy, muy, muy, muy diverso y sobre todo entretenido. Bueno, Flicky trata de ir cogiendo pollitos, rescatándolos, tienes que tocarlos y según los vas tocando, se te van uniendo en una colita. Es No, verdad, suena es que estúpido, pero es suena así. estúpido. Me acaban de ofrecer otra cerveza. Señores, voy al momento cerveza, uno de los más celebrados en nuestro antiguo programa. Va por ustedes, oyentes. Vale. Como os iba diciendo, según vas tocando los pollitos, se te van poniendo en una cola y los tienes que ver una salida. Tienes por ahí monstruitos, por llamarlos de alguna manera, que son los que te impiden y te lo hacen bastante jodido para meterlo. Bueno, un juego para pasar el rato bastante complicado. Me tocó las narices bastante, me piqué y dije, por mis cojones, voy a sacar el trofeo. Tienes que conseguir. Pero una cosa interesante es que, claro, tú lo has jugado dentro del Sega Mega Drive Collection y te lo habrás jugado como todos nosotros, habrá ido a sacarte el logro y que le den por culo al juego. La verdad es que sí. Tú imagínate a alguien que en los 90 dijese, oh, me han regalado Flicky por mi cumpleaños y todo lo que tienes para jugar es eso, pero hasta el final y sin la posibilidad de grabar ni nada. Eso era un juego completo que vendían a 5.000 pesetas de la época o a lo que costase. Bueno, yo espero que costar. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Atención, atención. Se nos acaba de derramar medio bote de cerveza Estrella Damm. Peligro. Vamos a hacer un corte técnico y volvemos enseguida. Bueno, una vez limpiada la mesa de la cerveza que ha tirado Pablo, sí, ha sido Pablo. Se ha subido un poco el volumen, lo siento. Raven Flow, alias Pablo, nos ha tirado media cerveza, medio bote de cerveza. Si fuera una Coca-Cola, si fuera un agua, realmente no nos importaría. Pero una cerveza, señores, ténganselo en Si te cuenta. sirve, si sirve de consuelo, estaba caliente. Eso es porque tarda mucho en beber, lo cual, algo negativo. A ver, como estamos hablando, Flicky. Como un juego en sí por sí solo, jodido, jodido. Si a mí me hubieran regalado hace 15 años, hubiera dicho, qué difícil, qué putada ¿Qué de hubieses juego. preferido como regalo? ¿Un Golden Axe o Flicky? Sin dudarlo, Golden Axe. Golden Axe porque es mucho más variado, más sencillo. Te encuentras rivales más. Es decir, diferentes, vas pasando de niveles, tienes monstruos que van variando de intensidad. Es más lo que yo llamaría un videojuego flicky. Yo lo llamaría más una putada, porque es muy jodido. Es decir, recolectar los pollitos que estamos hablando es difícil y meterlos, sobre todo porque cuando vas a conseguir un trofeo tienes que meter como 7 o 8 al mismo tiempo. Pero ¿cómo mola cuando lo consigues? Cuando metes los 7 u 8 que de repente consigues el multiplicador de puntos, pum, pum, pum, pum, pum, eso es la leche. La verdad es que sí, fue un momento bastante... ¡Wow! Lleva sin dorar porque estaba hasta los huevos ya del bueno, flick. ¿A qué más has jugado? He jugado a un juego descargable de PlayStation Network que se llama Trine. Trine para los murcianos. Trine, Trine. No, y para el resto de mortales. Bueno, Trine es una pasada de juego. A pesar de ser descargable, tiene incluso su trofeo de platino. Es un juego completo. No, completísimo. Porque... Oye, Pedro, de repente oigo niños. La verdad es que estando aquí en la playa, tenemos la suerte de disfrutar de niños, familiares, todo el mundo aquí alrededor. Por cierto, esta mañana me han dicho... no lo cuento. Hablando de Train, luego lo cuenta. Bueno, son mis 15 segundos de gloria. Qué pedazo payas había en la playa, colega. Qué pedazo payitas en topless. Anyway, Train. Train es un juego, como estaba diciendo, de PlayStation Network, descargable, con todos sus trofeos, pero que si no tiene 40 no tiene ninguno, en el cual hay tres personajes, pero no es que tú elijas el personaje según lo que estés jugando. Lo siento, me he quedado sin palabras. Qué pedazo paya acaba de pasar. Impresionante. Polaca. Tiene pinta de polaca. ¿Qué te tazas, tío? Bu, bu. Pedro, céntrate. Vale, volvemos. Train. Es un juego como... Es que, tío, estaba buena. ¿Cómo iba diciendo? Train es un juego en el que tienes tres personajes que juegas al mismo tiempo. Quien tenga un mando de PlayStation 3... Sabes que tienes L1, R1. Según le vas dando, vas cambiando entre un mago, una ladrona o un guerrero. Según vas avanzando en una misma pantalla, pueden requerir, por decirlo de alguna manera, las habilidades del mago, de la ladrona o del guerrero. Bueno, ¿qué hay que hacer en este juego, Pedro? Realmente es el típico juego de plataformas en el que vas pasando de nivel en nivel. Tienes que utilizar los skills de los tres personajes. Con el mago puedes hacer cajas para cuando no alcanzas subirte y poder saltar. La ladrona, principalmente los skills que tiene son tirar flechas para los enemigos que están lejos cuando está desde la altura, y es la más ágil de los tres personajes para saltar de un punto a otro. Y el guerrero, principalmente, es el que tiene la espada y es el que usa la fuerza. He jugado poco, me he pasado 2-3 niveles, pero es un juego que promete mucho. Estética, visualmente, te lo describiría como un país de magia, de misterio, con cuevas, muy, muy, muy bonito. A mí, desde luego, me está gustando muchísimo. Es un juego en 2 dimensiones, pero con una estética muy, muy actual. No lo voy a puntuar todavía, pero te voy a decir un juego que he disfrutado mucho a lo largo de toda la semana. Y ¿Pero el juego es de plataforma o de puzzle? Porque tampoco... Te cuento, es de plataforma 100%. Puzzle no tiene. Tienes que pensar mucho cómo puedes ir avanzando, pero es plataforma. Tengo que tirar una flecha para romper esta cuerda que baje esta piedra, con lo cual me deja un huequecito para pasar, pero no es de puzzle en sí. Es plataforma utilizando la mente según cuál de los tres personajes para poder... Y como estoy diciendo, plataforma 100%, pero utilizando lo que son las habilidades de cada uno de los tres personajes. Por último... Me da pereza. ¿Te da pereza por qué? El Train, tal y como me lo has descrito, me da pereza. Pues te voy a decir una cosa. Una vez que lo juegues, te darás cuenta que es un juego muy dinámico y en el que te diviertes mucho jugando. De verdad, de verdad, de verdad. Muy divertido. Lo que pasa es que ahora mismo parece que me apetece más juego rollo Afterburner, que te pones, pegas 4 tiros, te relajas y no tienes que estar rayándote. Realmente no te tienes que rayar mucho. Yo lo estoy jugando en dificultad fácil y no es tan complicado. En fácil. Oye, no creo complicaciones como tú, pero como puedes jugar un juego fácil de cualquier tipo, bien sea Afterburner o bien sea Train. Por último, me gustaría hablar de un juego que he jugado ligeramente, no muy en profundidad, pero que en su momento lo jugué bastante. Es un juego que he jugado en el iPhone, que se llama Ghosts and Goblins. Oh my god, what a fucking game. Es absolutamente genial. ¿Os acordáis de aquel guerrero lanzando sus espaditas, matando a los zombies, al monstruo que parece un murciélago? Impresionante, impresionante. Han sacado una versión para el iPhone, como he dicho, donde tienes los movimientos en la pantalla para arriba, abajo, derecha, izquierda y para disparar y saltar. La verdad, grandes recuerdos más que otra cosa, muy, muy divertido. Y jugaré más cuando, por fin, según he oído, os voy a contar un secreto a voces, dentro de poco va a salir el iPhone 4. De secreto tiene poco. A voces digo porque, he dicho a voces, porque me parece que lo va a sacar Vodafone, que es Sí, lo va a sacar Vodafone, no Telefónica, o Movistar, que cara, lavada de imagen, me llamo Movistar. Y no va a tener la exclusiva, que se joda. Y como yo soy de Vodafone, estoy viendo a ver si pillo alguna oferta con puntos tal para pillármelo. La oferta se llama decir, me voy, me cambio de compañía y entonces te lo dan. Pero es que estando en Vodafone me tengo que ir a Movistar para luego irme a Vodafone de nuevo. Sí, eso es lo típico, amenazas con que te vas, haces el precontrato y luego enseguida te dan tu iPhone. Estudiaremos las técnicas antes de que ocurra. Y básicamente, en cuanto a juegos, que es de lo que se trata el programa, es lo que he estado jugando esta semana. Antes de que se acaben mis 15 segundos gloriosos, seguro que no he llegado todavía a los 15, me gustaría hablar un poco de lo que he vivido esta semana. ¿Te parece bien? Yo no tengo problema. Vale, esta semana, después del concierto de Mika, el fin de semana pasado, en el cual tuvimos un sobredosis de diversión, por llamarlo de alguna manera, me he dedicado a ver muchísima agua fresca, tanto en el trabajo, que tenemos un grifito este que sale el agua fresca, como en casa. Según se ha ido aproximando el fin de semana, a mediados de semana, el miércoles, me dijo una amiga, oye, mira, vente que te voy a enseñar un rincón en Murcia, no voy a decir dónde está, pero es una plaza muy coqueta, recogida entre edificios, llena de árboles, donde ponen productos típicos de la huerta, como es la morcilla, sobrasada con queso, los lomitos, mira, riquísimo. Y ya empecé a tomar mis primeros quintos. Con estos 36, 38 grados que estamos teniendo en Murcia entre semana, por la tarde, noche, 9, 10 de la noche, la verdad es que me vinieron muy bien. Dije, bueno, unas cervecitas el miércoles no vienen más. Jueves volví a la normalidad. Y según se acercó el fin de semana, ayer, por si alguien no lo sabía, que yo católico soy poco, era la festividad de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, en todos los sitios costeros, es la patrona de los pescadores. Con lo que hacen procesiones por el mar, se la meten en barquita, tal. Bueno, movida total, fiesta, juega, que es lo que se trata. Y tengo la suerte de tener como amiga, porque es una suerte tenerla a ella como amiga, que se llama Mari Carmen. Y dije, pues me voy a pasar a felicitar a Mari Carmen. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando yo quería estar una horita con ella, cuando llegué, nos tomamos unas cervecitas, continuamos con la vida del miércoles, y sin darnos cuenta pasamos a tomar unas sangrías. Sangría, jiji, jaja, jiji, jaja. Llega bebiendo desde ayer, ¿no? No realmente, realmente he dormido y descansado un poco. Ya, pero Pedro, ¿tú crees que has venido en condiciones de hacer un programa de radio? Bueno, aquí está. Yo estoy aquí, que es de lo que se trata. Estoy aquí para compartir mis experiencias, que os divirtáis escuchándola. Más de uno se sentirá identificado. Anyway, miércoles de la cervecita, y empecé con la cervecita, seguí con la sangría. Y cómo no, a última hora de la noche me ofrecieron un gin tonic, porque hacía tanto calor que dijimos, vamos a refrescarnos. Es decir, tengo un pupurrí de cerveza, sangría, gin tonic. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Levantarme esta mañana y tomarme el chocolate con churros. Cuando nada más llegar a Lopagán Beach, que es donde nos encontramos en estos momentos, me encuentro con toda la familia. Y me dicen, Pedro, aperitivo. No os engañéis, un aperitivo no es picar algo, es beber mucho y comer algo. Pues nada, empezamos otra vez con la cervecita, jiji, jaja, jiji, jaja. Y he terminado después de comer en mi casa, que Han venido bastantes amigos y familiares tomando unos rones traídos por mi hermano de la República Dominicana. Que señores, para correr sin echar gota. ¡Qué gozada de rones! Correr sin echar gota no me cuadra. Imagínate la sensación. Me parece una cosa tántrica. No es que sea tántrica, es que es la rehostia. Anyway, básicamente eso es lo que he vivido, eso es lo que he jugado. Y me parece que mi turno se está acabando para pasar el turno a Pablo. Pablito, ¿qué nos vas a contar primero? Pues yo voy a empezar hablando de videojuegos, porque yo he venido aquí a hablar de videojuegos. Y nada, he jugado bastante, esta semana he jugado bastante. El otro día hablé mucho de Heavy Rain. Y he seguido, pues nada, yo ya me terminé la historia la semana pasada. Esta semana he seguido sacando los trofeos del juego. No me los he sacado todos, porque Heavy Rain, tal y como dije, es como una película. Entonces, hay algunos trofeos que es que implican rejugarse el juego casi entero, haciendo una serie de condiciones. Y me da pereza, es un juego que me ha gustado mucho. Pero igual que una película que me ha gustado mucho, no quiero estar viéndolo tres veces seguidas. Prefiero dosificármelo y una vez que se lo hayan jugado pues varios amigos, pues ya lo cojo y me saco este logro, ¿no? Estos trofeos. Lo malo que tienen los trofeos de este juego es que están asociados a una escena y tienes que jugarla cumpliendo unas condiciones. Es una vez que ya te lo has pasado, te miras la guía, lo haces y punto. Es interesante porque te deja ver como otras caras de la historia que a lo mejor tú no habías explorado. ¿Estás utilizando una guía para rejugarlo una vez que lo has terminado libremente sin guías? Sí, porque además Heavy Rain es un juego que tienes que jugarlo sin guía. Cualquier guía es un spoiler y no tiene sentido ninguno jugárselo así. Después, pues lo coges, lo juegas, pero es que son trofeos que tampoco tienen mucho misterio. Una vez que sabes lo que tienes que hacer, lo haces y punto. Otra cosa que he explorado de Heavy Rain es el contenido descargable. En la edición de coleccionista había un episodio adicional protagonizado por uno de los cuatro personajes del juego, por Madison. Que está muy buena, Madison, por cierto. La cosa es que... ese episodio tiene lugar antes de los acontecimientos de Heavy Rain. Y si me pongo a contar el argumento, hago spoilers por todos lados. Mejor no, la verdad, mejor no. Entonces, me tengo que callar. El contenido descargable cuesta 4 euros. Como digo, iba incluido en la edición de coleccionista del juego. No tiene trofeo asociado. Entonces, estás pagando por 4 euros simplemente por ver una escena que dura... unos 45 minutos. Tela. Claro, es pasta. Es pasta por 45 minutos pagar eso. Yo lo he comprado a media con varios amigos, compartiendo cuenta. Así sí merece la pena. Y luego sí le da profundidad a la historia, le da profundidad al personaje de Madison. Y tiene un momentazo jugable que paradigmático de lo que es el drama interactivo, que es como vende en este juego, ¿no? Pero eso, una hora 45 minutos sin trofeo, pues hay que valorarlo. A mí me ha encantado el juego, me compensa. Vamos a ver, yo todavía no lo he jugado porque no me lo ha pasado, pero si realmente te enganché y te gusta el juego, ¿por qué no vas a jugar una hora y 45 extra? Puede merecer la pena. Muchas veces me planteo, ¿realmente jugamos por trofeos y por competir con los amigos o porque nos divertimos con el juego? Si la respuesta es esta, ¿por qué no va a merecer la pena? Heavy Rain es uno de esos juegos que hacen que te olvides de los trofeos y que estés disfrutando de una historia. Pero es que Heavy Rain es un juego muy especial. Otro juego que he jugado esta semana fue el Leaper del año, hará unos 2 o 3 años, y es Dead Space. Ese juego le encanta a un amigo de Arcadia Gamers que se llama John Loll, que ha sido defensor a capa y espada del juego. El juego es un survival horror en el que tú eres un ingeniero y estás en una nave y bueno, tiene la cosa es que tienes que ir sobreviviendo. De vez en cuando te vas encontrando con alienígenas, marcianitos variados. Y Y bueno, pues tienes que ir haciendo reparaciones en la nave mientras que va avanzando la historia. La narrativa no me gusta nada. ¿Cómo? ¿Por qué no me gusta cómo está contada la historia? Simplemente. Jugablemente, me parece un juego que ha evolucionado mal. En su momento supongo que estaría simpático. Pero ahora mismo a mí se me queda atrasado. ¿Realmente pasas miedo jugándolo o es un juego más? A ver, el juego tiene momentos de susto que están bien conseguidos. Lo que pasa es que son marcianos. No es lo mismo que un Fear 2, por ejemplo. Estás jugando y te llevas de vez en cuando un sustaco que dice esto que... yo qué sé, me está costando jugarlo. Ya estoy empeñado en terminármelo y lo voy jugando por capítulos. Esta semana me he pasado el 9 y el 10. Pero no me parece ni muy intuitivo, ni muy divertido. Visualmente me parece estimulante. Los sustos están bien, el sonido está bien. Es un juego que creo que en su momento fue una opción interesante. Ahora, si a alguien le gusta el género y tal, que en esta generación el género del survival horror ha estado de capa caída, es una opción. Por 12, 13 euros de segunda mano se puede encontrar fácilmente. De importación, incluso a veces más barato. Pero me está costando mucho jugarlo a mí como jugador. Estoy sufriendo con ese juego, no me lo estoy pasando bien. Pero ya que estoy, pues quiero terminármelo. Bueno, la verdad es que el survival horror es un género bastante de mi gusto. Me cuesta mucho jugarlo porque me acojono. Lo suelo jugar en invierno cuando se hace de noche temprano, estoy solito en casa y me pongo la luz tenue. Hay un juego que fue el primero, no de Cualquiera verdad. diría que estás jugando a juegos porno. No, no, no, para nada. Para juegos de horror, pero lo que pasa es que me. Hay momentos acojonantes. Uno de los primeros que jugué, déjame que haga una pequeña mención, fue el de. ¿Qué era? El Bioshock. Bioshock hablaremos aparte porque para mí ha sido uno de los mejores juegos que he jugado. Y cuando me ha dicho, es que está de capa caída, pero tío, hacer el Bioshock 2, el Resident Evil 5. Pero bueno, a Han ver. salido muchos este último Bioshock año. 1 no tiene nada que ver con nada. Y si te das cuenta, una de las cosas que le he criticado a este juego es la narrativa. Pero es que Bioshock es pura narrativa en primera persona. Entonces, Bioshock es un caso muy especial. Ha habido juegos interesantes, sigue habiendo. Un día, si quieres, repasamos juegos de survival horror que sí merecen la pena. Pero es un género que en Play 2 ha estado muy fuerte. Y ahora, pues, no está tan fuerte. Yo tengo una amiga que se llama Nieves que quería comprarse la Play 3 simplemente por jugar el Resident Evil 5. De verdad, es que era una friki. Dice, me he pasado el 4 como en Pero 15 el ocasiones. Resident Evil 5 no deja de ser un juego de tiro. Aunque te pegue susto, no deja de ser un puto juego de tiro. Entonces, no. El terror. El aspecto psicológico está muchísimo más descuidado. No es la tensión de los primeros Residents. No sé. En fin, siguiendo. Descargué una demo de PlayStation Network de un juego que ha salido a 15 euros. Que se llama Death Track Resurrection. Bueno, es un juego de carreras con coches futuristas. Y vaya, hacía tiempo que no probaba un juego tan malo. En serio, me recuerda a un juego de estos de Play 1, de Nintendo 64, con gráficos de Play 1 o Nintendo 64. Pero es de coche y la sensación de velocidad está totalmente ausente. La detección de choque, de movimiento, el control no responde correctamente. Los coches llevan metralleta, pero apuntar, disparar, no funciona. No va bien. De esto que dice, pero ¿cómo han sacado este juego? Y lo peor es que es un juego de estos descargables completo, que tiene más trofeos de lo normal. En vez de 12, pues a lo mejor tiene veintitantos. Entonces, bueno, una mierda, lo digo. Quería mencionarlo básicamente porque si a alguien ve la demo, que no, vamos, es tirar tiempo. Luego, un juego he probado, he tocado la Nintendo DS, que creo que llevaba un año sin mirarla, pero un año. que se llama TNA Impact. Yo soy un gran fanático de los juegos de lucha libre. Y he probado pues, un juego basado en la franquicia de Total Nonstop Action, que es TNA. TNA es la segunda compañía de lucha libre, que tiene menos audiencia que WWE. Y bueno, sacaron un juego en Play 3 y en 360 que era decente, pero no tuvo un gran resultado económico. Y ahora han sacado una versión para PSP y para DS que recoge cosas de ese juego y también han incorporado algunos personajes nuevos. Dentro de lo que cabe y dentro de lo que he probado en Nintendo DS y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la consola, el juego está majo. Un juego sencillote. Pero los combates uno a uno funcionan. El control es relativamente complejo. Te permite pues correr, subirte al poste. Pero es todo lo suficientemente intuitivo como para funcionar, ¿no? La plantilla de personajes más o menos variada, aunque no es muy grande. Son unos 24 personajes, unos 20... No sé si... No sé exactamente el número, pero en torno a 20, ¿no? Y además cada uno, aunque a veces comparten golpes, pero sí tienen pequeños detalles de su estilo de lucha y eso. Una cosa muy, muy curiosa y digna de resaltar es que cada personaje tiene su pequeña historia. Entonces, tiene 20 historias. En ese sentido, supongo que es rejugable. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, pues hombre, su pequeña historia está resuelta con una foto, con texto y tampoco... Y bueno, es lo que un juego sencillo que si puedes comprar a 10 euros, pues merece la pena. Tampoco se puede decir mucho más de él, pero en comparación con algunos juegos que han salido de lucha libre para DS, como los de la saga SmackDown, que han estado muy mal resueltos, es lo que es, pero funciona. Entonces, bien, para iPod Touch he probado un juego que se llama Samurai, Way of the Warrior, que bueno, recuerda mucho en su estilo visual al manga del lobo solitario y su cachorro. Y básicamente pues es un juego de... Tiene un samurai que va avanzando por pequeñas aldeas con un estilo visual así muy llamativo que recuerda mucho al de los cómics y... También muy colorido, que es paradójico porque los mangas son en blanco y negro. Pero bueno, básicamente manejas al samurái y te van saliendo samurái y los tienes que ir matando, ¿no? Entonces tú con el dedo vas haciendo señales pues hacia arriba, a la derecha. Y esas señales vienen a plasmar el corte que hace el samurái con su espada. El juego es gratuito, o al menos cuando yo lo bajé era gratuito. Es un entretenimiento normal, pero sin embargo una cosa que sí que le achaco... Es que un juego descargable de iPod Touch, como este, no debe tener unos niveles tan largos como tiene este juego. Hay veces que te puedes tirar sus 10 minutos, 15 minutos para pasarte una pantalla. Y cuando yo juego al iPod Touch, es cuando voy a cagar. Cuando estoy esperando a mi novia que venga. Bueno, de hecho, si es cuando estoy esperando a mi novia, me puedo pasar el juego. Pero cuando estoy cagando se me duermen las piernas y tengo que estar 15 minutos para pasarme la pantalla. Entonces eso es la pequeña queja que le veo por poner algo. No es una maravilla, es un entretenimiento. Dos grandes entretenimientos también para iPod Touch que han salido esta semana gratuitos son Jailbreaker y eSamurai. Son dos juegos muy sencillos, además resuelto. El diseño de los personajes es parecido porque son de la misma compañía. Esos dos juegos están a la venta dentro de un paquete que se llama 35 juegos en uno, que cuesta 0,79 céntimos. Que dicen, madre mía, saca cuenta y a cuánto sale cada juego, ¿no? Barato, barato. Muy barato. Son dos juegos geniales que os recomiendo que probéis si tenéis un iPhone. El eSamurai básicamente es un juego que de avanzar en dos dimensiones. Los personajes, los protagonistas, los escenarios están hechos todo en negro, como si fuesen silueta, y el fondo sí es colorido. Con eso se ahorran mucho de diseño. Qué raro, tío. Sí, y tiene, pues el pequeño, tú vas moviéndote izquierda, derecha, no hay ni plano de profundidad ni nada. Y solo hay un botón, el botón de atacar. Conforme vas atacando, vas consiguiendo experiencia y conforme vas matando a bichitos, vas recogiendo pues como una serie como monedas, ¿no? Esas monedas luego pues las puedes canjear por nuevas armas y cada vez es más fácil pasarse las pantallas. Un juego muy sencillote, pero que siendo gratis, o incluso habiendo pagado por los 35 juegos, es algo muy entretenido. A mí me ha salvado en un viaje bastante largo. Creo que le eché una hora por lo menos. Y luego otro que no da para tanto, pero que es básicamente visualmente igual, es Jailbreaker. Básicamente consiste en un muñeco que va corriendo. No puedes parar de correr. Intenta escaparse de una cárcel. Y es todo en dos dimensiones, ¿no? Entonces van surgiendo obstáculos en el camino. Cuchillas, cristales, cajas. Y en el momento que se roce con un obstáculo, muere y se acaba la partida. Entonces, básicamente tienes que ir saltando o agachándote. Saltando o agachándote. Y básicamente la gracia es conseguir, pues, recorrer la mayor distancia posible sin morir. El juego tiene tablas de clasificación online. Que si tienes conexión a internet, enseguida te dice: pues tiene uno en el pueblo de al lado que saca mayor puntuación. Una cosa muy guay del iPod Touch y del iPhone es que utilizan tu ubicación. Pueden ver dónde estás conectado. Entonces te dice gente de tu región, o gente de tu zona, o gente de España, que se ha pasado el juego. Y puedes ver, pues, un poco, incluso, pues Pero, eso, el del pueblo al lado. ¿te dice el nombre de quién te ha superado? A ver, eso se hace mediante una aplicación que se llama OpenFaint, que media. Y entonces hay gente que no se registra en OpenFaint, simplemente se han bajado el juego y punto. Yo, por ejemplo, tengo vinculada mi cuenta de OpenFaint a Facebook. Entonces sale incluso hasta mi foto. Por lo demás, pues yo creo que he jugado ya bastante. Yo creo que ha jugado a bastantes juegos. Bajé la demo de Deathspank, que es un juego que tiene demo en 360 y en Play 3, pero no la he probado mucho, así que no voy a hablar. También me bajé una demo para un juego de 360 que se llama The Deadliest Warrior, que básicamente consiste en piratas, romanos, luchadores de diferentes épocas en un juego de lucha, para ver cuál es el guerrero más mortal. Bajé la demo y no me dejaba hacer un combate individual. Tenía que conectar el segundo mando. Y me dio pereza conectar el segundo mando encima para jugar yo solo y ver qué gráficos tenía. Así que, pues no lo he probado. Pensé que le diesen por saco y ya está. Pues nada, quizás para la próxima semana lo probamos y podemos hablar de él. Ya veremos. De música, lo que has dicho. Yo básicamente he estado escuchando Maika. El concierto me pareció muy entretenido, me pareció bastante majete y además que es un concierto de pasta, porque además con una puesta en escena muy fuerte, unos cambios en el escenario grande, un concierto de pagar pasta. Lo bueno es que lo vimos gratis porque como el evento lo organiza en TV y esto ya son acuerdos con la comunidad autónoma y tal. Pero la comunidad autónoma ha pagado un pastón, no voy a decir qué cantidad, pero un pastón por traerlo, porque obviamente es publicidad para la y promoción para la región de Murcia. Ya, bueno, la cosa es que Bueno, de ánimo forma de cada quien. directa no hemos pagado. De forma indirecta no quiero pensarlo. Pues Mika me gustó. Pink Noise no le hicimos ni puto caso. Algún día hablaremos de Pink Noise. Y de Leavings no llegamos a escucharlo. Los frikis de Hercules and Love Affair también. Pues bueno, los vi un segundo. Pero bueno, que Mika es un concierto interesante. Yo qué sé, si algún día, si os tira mínimamente, porque seguro que os lo vaya a pasar bien. Además es uno de esos artistas que ha oído un montón de canciones en la radio, te conoce un montón de temas, y en el momento que está, te has tomado dos, tres cubatas, ocho en tu caso, Pedro, Vale. y el ritmillo y el baile sale. Y es un tío que para ser tan joven, mola que tenga tantas tablas y sea tan resolutivo en el escenario. Me gustaría hacer una mención especial a uno de los grupos que tocó en este festival, que es The Leadings. The Leadings hacen música, por definirla, que no me gusta definir las cosas, como electropop. Cantan en inglés, son de aquí de Murcia, y no porque sean de la tierra les voy a echar piropos, pero realmente son muy, muy, muy buenos. Les dedico estos momentos gratuitos de publicidad que lo hago a propósito. En Spotify te puedes bajar su música. No voy a hablar de otras plataformas tipo Emule, porque son ilegales. El Spotify es gratis. Sí, está pasando de moda. El Emule está pasado de moda. Y de verdad, si tenéis la ocasión, bajároslos porque son muy, muy buenos. Antes, aunque estemos en tus 15 segundos de gloria, se me olvidó mencionar algunos de los grupos que he escuchado esta semana y realmente me han gustado. He estado escuchando a Franz Ferdinand. Franz Ferdinand es un grupo escocés que conoceréis casi todos por la de Take Me Out. Bueno, no voy a cantar porque jodería el programa. He escuchado a Franz Ferdinand. Yo creo que el programa ya está jodido. Por favor, no está jodido, lo estamos jodiendo. Anyway, volvamos al asunto. Franz Ferdinand, grupo escocés, música indie, muy popera, muy escuchable. Tuvimos la suerte, de los dos que estamos haciendo el programa, de verlos en directo en el SOS 4.8, que es un festival que se realiza en mayo en Murcia. Van a pensar que esto es publicidad encubierta de la región de Murcia. Pues te voy a decir una cosa, encubierto o cubierta, yo soy de Murcia, estoy contento donde estoy, y las cosas buenas que tenemos, que aparte de estas tenemos muchísimas malas, que no viene a cuento mencionar ahora, las cuento, y por qué he escuchado, me trae el recuerdo del concierto del SOS. Y en estos momentos se está realizando otro festival en la costa levantina, en el que toca un gran grupo, un grupo realmente único, que se llama Gorillaz. Es un grupo único porque realmente cuando tú vas a un concierto no lo ves a ellos, ves una película y ellos están tocando detrás de lo que es la pantalla. Me hubiera gustado ir a verlos, no he tenido la oportunidad ni el tiempo, y ya que no he ido a verlos, digo, pues voy a escuchar su último disco, que está bastante, bastante bien. ¿Tú has escuchado algo de Gorillaz? He escuchado los típicos singles, pero es un grupo que no controlo. La verdad es que no me lo he trabajado demasiado. Mira, te cuento, Gorillaz está formado... Bueno, el componente más famoso es el cantante de Blur. Blur es un grupo de pop, de música inglesa, muy, muy, muy famoso. Y dijo, mira, se me ha ido un poco la pinza, voy a hacer a mi rollo lo que me dé la gana. Y tuvo un gran éxito con canciones como Clint Eastwood. Todos los conoceréis a Clint, pero la canción es muy buena. Anyway, quería hacer una mención porque es la música que he escuchado esta semana y antes se me había olvidado. Perdona que interrumpa tus 15 segundos de gloria. Volvemos a Pablo Ravenflow. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucho más que decir. Pues ahora mismo estoy bebiendo cerveza fresquita. Y también he bebido agua esta semana y poco más que decir, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos con el programa. Luego las pequeñas pausas estas no se notan, Pedro. Pues a lo que te digo, vamos mejorando. Somos unos profesionales. Bueno, vamos a continuar en Confesiones de un Jugador y vamos a presentar a un personaje que ya irá apareciendo poco a poco en Confesiones. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María José. María José, ¿qué nos puedes contar de ti? Bueno, yo soy la productora de este programa. Yo me voy a dedicar a que cada cosa salga bien y que tengamos una buena producción. A traernos la cerveza también. También. ¿Dónde están mis cervezas? Es parte de mi trabajo, traer una cerveza. Bueno, ¿qué relación tienes tú con el mundo de los videojuegos? Pues no mucha. Yo tengo una Wii, una DS, una Evo Touch. Pero no tienes mucha relación, ¿no? No tengo mucha relación. ¿A qué juegas tú? Suelo jugar a los juegos de la iPod Touch. De la iPod Touch, sí, pero los que son de juntar colores y juntar. círculo en círculo, cuadrado con cuadrado, y se cae. Y se cae. Y se cae. Bueno, Mariajo, ¿a qué más juegos juegas tú? Estoy seguro que pruebas otras cositas, ¿no? Sí, alguna. Critter Crunch, por ejemplo. Sí, Critter Crunch, que es básicamente lo mismo, pero con animales. Y también el de las gemas, el Bijuel, también me gusta. Que también es lo mismo. Que es lo mismo, pero con gemas, sí, señor. Bueno, un día nos vas a tener que hacer una lista de los 5 mejores juegos de tren raya, o como se llame esto. De acuerdo, muy bien, yo lo prepararé para el siguiente programa. Ok, además tú eres una experta en juegos de ejercicio, ¿no? Sí, gracias por lo de experta, sí, bueno, me gusta, me gusta. De hecho, tú, hay una cosa que has hecho que no sé si ha hecho mucha gente. Hay un juego que se llama EA Sports Active. Sí. Uh-huh. Y hay un desafío, que es el desafío de los 30 días, o de las 6 semanas, ¿cómo se llama eso? De las 6 semanas, sí, 6 semanas. Que básicamente están 6 semanas a piñón haciendo ejercicio con el puto juego. Sí, y me lo pasé muy bien, me divertí mucho. Y tenía mono, cada día que me levantaba tenía mono de hacer ejercicio. Yo estoy seguro, vamos, eso es el típico juego que se compra a la gente, hacen dos sesiones y que le den por saco. Pero si te comprometes con el desafío, pues al final... Bueno, pues un día nos vas a hablar de ese tipo de juego. Yo quería hacerte una pregunta, María José. ¿Notaste alguna mejoría física mientras que jugabas al juego? Sí, la verdad es que sí. Como todo ejercicio, ¿no? Que más agilidad, está más fresco, está mejor. ¿Cuánto tiempo dedicabas al día a jugar? ¿Y era por la mañana cuando te levantabas? Entre semanas sí, era por la mañana, y el fin de semana pues ya cuando podía, más bien por la tarde. Tiempo más o menos media hora, 35 minutos me parece que era el desafío. ¿Al día? Sí, es poquito, pero hombre, tenés que sacar media hora al día. Bueno, al día son 4 días de ejercicio y 3 descansas. Entonces, durante la semana te planificas, al final pues sí, puedes hacerlo. ¿Has probado otros juegos de deporte? Yo qué sé, como el de la tabla, ¿cómo se llama? El Wii Sport, ¿no? El Wii Sport, no. El... Sí, el... No, el Wii... El Wii Fit Plus. El Wii Fit, sí, sí. ¿Qué puedes decir del Wii Fit? Que sí, está bien, pero no haces ejercicio. Tiene varios ejercicios de yoga, de equilibrio, de aeróbicos, pero no hace el mismo ejercicio que haces con el EA Sport Active. Cuéntanos un poco, sobre todo yo que no lo he jugado, el ejercicio de yoga. ¿Realmente se parece a una clase de yoga? ¿Encuentras algún beneficio jugando a él? Pues he jugado el de yoga, todavía me quedan posturas por desbloquear y seguro que la gente que lo oye las tiene todas. Seguro que la gente que escucha esto no se ha acercado a un Wii Fit en su vida. Vale, bien, bien. Bueno, entonces sí que soy una experta, ¿eh? Aquí... Bueno, pues yoga realmente son unas cuantas posturas, bueno, sí, hay bastantes posturas, y como es, pero posturas de yoga, no nos equivoquemos, y no, la verdad es que no es una clase, es una postura, luego a lo mejor si quieres otra, pero no es una clase, no es realmente una clase de yoga, de verdad. ¿Las posturas las tienes que realizar encima de la tabla o son independientes a la tabla? Encima de la tabla. Imagínate que te has gastado 90 pavos en la puta tabla para luego hacerlo fuera de la tabla. Sí, sí, lo tienes que hacer en la tabla y con el centro de equilibrio tienes que regular y hacer como te dice la máquina. Oye, ¿has probado también otros juegos de estos de ejercicio? ¿Cómo se llamaba? Jillian Michaels Bootcamp. Oh. ¿Qué me puedes decir de ese juego? Que es un poco una caca. Un poco... ¿Por qué? Porque no vale la pena, es muy aburrido. Siempre son las mismas cosas y cambia el paisaje. Y no es muy divertido, no es ameno, desde luego que no. Y no haces ejercicio. O sea, el mejor de todo es el EA Sport Active. Si alguien se propone de verdad hacer ejercicio, has dicho que el EA Sports Active es la clave, ¿no? Sí. Ok. Verdaderamente, a ver, si uno quiere hacer ejercicio, ¿por qué no se va a correr o hace ejercicio de verdad? O sea, ¿tú eres capaz de defenderme estos juegos? Como alternativa al deporte, no. Pero si no dispones de mucho tiempo y no quieres estar sentado jugando un videojuego, pues estás moviéndote, haciendo ejercicio. A ver, yo no he jugado mucho porque tuve la mala suerte de regalarle a mi pareja el Wii Fit Y lo primero que hice es, vamos a probarlo. Me puse la tabla y me dio un lumbago que me quedé partido. De verdad, de verdad. Es que a veces hay que hacer hasta precalentamiento. Me quedé tumbado jugando al esquí en el Wii Fit. Sin embargo, tengo que decir, me miran con una cara que tendría que ver. Tengo que decir que los días de invierno, cuando está lloviendo, no te apetece salir a la calle o no tienes dinero para ir a un gimnasio, puede ser una alternativa para hacer deporte muy, muy defendible. ¿Vosotros no opináis eso? A mí, yo sinceramente tengo otra alternativa. Yo tengo una bicicleta estática que es la hostia. Y bueno, he conseguido ya un día que esté lloviendo combinar el ejercicio en la bicicleta estática. Que bueno, solo os remito a mis piernas para comprobar la efectividad de ese ejercicio. Y he conseguido compaginarlo con estar jugando mientras tanto. Hay también que ver a qué juego. Por ejemplo, un Fallout o un Fable 2 son estupendos. ¿Pero te implica con las dos cosas que estás haciendo o qué? Sudo si te sirve de consuelo y saco trofeo, así que sí, o logro. Yo creía que la Luego el mujer. LOL me corta los cojones. Yo creía que las mujeres eran las únicas que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, creo que vamos por una dirección que puede acabar en estereotipos de género inapropiados. María José, ¿qué tipo de ejercicios se hacen con EA Sports Active? Ya que lo defiende y eso, a ver, ¿te acuerdas? Hace tiempo que no juego, mi tiempo es muy limitado. ¿A qué juegas ahora, pequeña? Ahora juego al Babo Crash del iPod Touch, que me encanta. Vale. Entonces, a ver, este juego. Ahora mismo está a 30 pavos. Porque ha bajado de precio, con sus cintas. Su banda. Explícanos los complementos que lleva. Llevo un TheraBand, no sé cómo se llama, una cinta elástica que le ofrece resistencia. ¿Se rompe esa cinta o...? Sí, se puede romper. Yo, de hecho, la mía está rota. Porque la ha usado, ¿no? Porque la he usado Oye, y si a alguien se le rompe la cinta esa, ¿qué coño hace? Pues va al Decathlon y se compra otra. Ya está, no ¿Son pasa muy nada. caras? No, no son muy caras. Bueno, sí. ¿Cuánto A lo mejor dinero? son. Queremos hablar de dinero. A lo mejor son 12, 14 € tres bandas de distinta resistencia. Hostia, si te compensa comprarte el juego y regalárselo al vecino. No creo, no te compensa. Bueno, ¿y qué se hace con esas bandas? Bueno, pues hace ciertos ejercicios que ofrecen resistencia. También tiene su cincha donde se coloca en el Nunchuk para correr o para otros juegos y ya está. No creo que no tiene nada más de complemento. Vale, a 30 pavos es una opción recomendable. Yo la recomiendo, a mí me gusta mucho. Pero tiene que gustar ese otro tipo, esa alternativa a hacer ejercicio dentro de casa y no estar en el sofá. Maríajo, ¿Te ¿tú tiene que estás gustar? familiarizada con las nuevas propuestas que están trayendo Sony y Microsoft para traer los sensores de movimiento a la nueva generación? El PlayStation Move Sí. y Kinect. Sí, estoy un poco familiarizada. Tampoco sé mucho más, ni cuándo viene, ni nada, pero. ¿Tú cómo ves el rollo este de Kinect aplicado a EA Sports Active? ¿Sería compatible con la tecnología de Kinect? Sí, claro que sería compatible, yo creo que sí. Oye, yo no me pienso comprar eso, pero tú pon que por un casual este podcast va bien, le podemos echarle morro y nos manda una copia de prensa de Kinect. ¿Tú me sacarías los 1.000 puntos de logro Bueno, o sea. de EA Sports Active? Bueno, sí, lo intentaría, por lo menos. Ok. Sí, me comprometo aquí en este programa a Muy bien. sacarme los No 1.000 puntos de obstante, no logro. creo que lleguemos tan lejos. Bueno, quién Porque sabe. vale mucha pasta el Kinect de ese. ¿Quién sabe? Oye, pero la opción de una Wii para hacer ejercicio, Mariajo. A ver, 250 pavos es lo que cuesta la consola. O 200 ahora, Ah, ¿no? pero tú no te compras la consola para. Te compras la consola Hay para gente que mucho. se, hay gente que se la compra para hacer Bueno, ejercicio. me parece muy bien. No, igual que tú te compras la Play 3 por los Blu-ray. No, tú no. Bueno, otro se compra la Play 3 por los Blu-ray y no para jugar, ¿no? Ya, Tenemos un ya, buen ya. ejemplo. Pero digo, a ver, te tienes que gastar 200 pavos en eso, más luego, ¿cuánto cuesta la tabla? 50 por lo menos, ¿no? ¿Se puede jugar a EA Sports Active sin tabla? Sí. ¿Sí? Ah, Sí. o sea que tú puedes tener tu Wii, pagas los 30 y ya tienes la opción de hacer Sí, ejercicio. hay opciones sin la tabla. Si la tienes, pues hay otro tipo de ejercicio. Y si no la tienes, pues. ¿Merece la pena pagar 90 pavos por tener la opción de usar la tabla o no? Yo prefiero tener la tabla, que esa es la gracia de la Wii, entre otras cosas. Ya. Yo prefiero tener la tabla. Puto casual. Quiero decir, te escucho. Bueno, cada uno tiene Sí. su opción. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre juegos deportivos? Pues no sé, yo creo que está todo ya más Muy o bien, menos pues dicho. muchas gracias por colaborar. Si quieres decirle algo, Pedro. No, agradecerle que haya colaborado, aparte como productora, como parlante, locutora en nuestro programa y que la esperamos próximamente en los próximos programas. Pues, querida productora, si es usted tan amable de traernos una cerveza en tiempo real, no vamos a desconectar el micrófono. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Bueno, Pedro, antes de continuar a la sección de briconsejos, por llamarlo de algún modo, hay un fleco que se ha quedado sin resolver del primer programa. Te dije que te iba a preguntar por eso y al final no lo hice, mea culpa. En el primer programa nos hablaste de una película porno basada en la Game Boy. Además, estoy citando tus palabras. Y exijo explicaciones. Quiero saber eso de qué va. A ver, te comento. En este segundo programa no te voy a responder. ¿Por qué? Porque la respuesta ya la tenemos en un vídeo. Ese vídeo. Esto es lo que importa. Lo siento. El vídeo, quien lo haya visto bien, quiero una respuesta. Bueno, te cuento. Navegando por internet, descubrí una cervecita fresca. Descubrí una página web porno gratuita en la cual estaba. Pablo se ríe. Me obliga a contar esto. Anyway, no voy a decir el nombre de la página web, aunque lo podéis ver en el vídeo. Y estaba alguien jugando. ¿Sabes que la película porno al final tiene sus 3 minutos introductorios y luego raca, raca, raca? Vamos al tema, que es lo que interesa, que para eso me he bajado la película porno, o para eso me la he encontrado, o para eso me la han dejado. Y estaba un chaval jugando a la Game Boy, pero la Game Boy, la antigua, está con los cartuchos gordos. ¿La película es actual? La verdad es que no sé el tiempo que tendrá, si es del 2008, 2009, 2010. No tiene que tener mucho tiempo. Una consola de 1990. No tiene nada que ver. Tú puedes hacer una película actual jugando con una Game. Con una Game Boy. No tiene nada que ver, es simplemente. Imagínate que ahora grabamos una película porno y estoy yo jugando al Atari 2600. ¿Qué me estás contando? Pues no sé, tendré que investigar de qué año es la película. De cualquier forma, estaba jugando un chico a la Game Boy cuando de repente le aparecieron otros entretenimientos, otras distracciones. Y simplemente dejó la Game Boy, no la utilizó como parte activa del juego posterior y fueron a lo que iba la película. Simplemente no quiero dar más detalle porque esto es un programa que lo puede escuchar cualquiera. No te preocupes, Pedro. No obstante, yo quiero recordar que esto se llama Confesiones de un jugador. Tú eres Pedro, yo soy Pablo. Y con estos nombres tan apostólicos, quizá sería un momento interesante para sentar la cabeza, relajarnos un poco y escuchar. La productora nos ha traído agua. Espera un momento, ¿agua? Bueno, pues sí, agua. Yo voy a seguir bebiendo cerveza. Bueno, pues es un gran momento para escuchar un material que nos ha enviado el compañero Pirriman, ¿vale? En el que nos va a hablar, pues, de su página, Forza Speed Club, en la que nos va a contar un poco, pues, qué hacen en esa página, en qué consiste. Que básicamente va de juegos de conducción. Pedro, cuéntanos tu experiencia con los juegos de conducción. Bueno, esto sí que es una encerrona, pero total. Lo primero, muchas gracias, Perrimán, por tu aportación. Juegos de conducción, pues mira. Como tenemos estos recursos tecnológicos, como somos tan novatos, ¿sabes cómo le hemos? Porque es una entrevista que le hemos hecho, Pedro. Le hemos mandado las preguntas por correo y su mujer, Miriam, le va a hacer la entrevista. Qué auténtico, tío. Y luego él lo ha grabado con Miriam y nos lo han mandado. ¡Wow! Como podéis ver, poco a poco vamos evolucionando, e incluso con las entrevistas que no podemos hacer directamente. En cuanto a tu pregunta de qué juegos he podido tocar, uno de los primeros fue el Outburn. ¿Cómo se llamaba? Burnout. Eso, Outburn, no, el Burnout. Paradise, Earn Out Paradise. Un juego muy divertido, creo que lo mencioné en el primer programa, en el que puedes correr en coche, puedes correr en moto. Tienes diversas pruebas que hacer, tanto de velocidad como SmackDown, que es destrozando coches. Tiene cantidad de logros que van saliendo solos en el, según vas jugando el juego, tiene descargables. Y lo puedes conseguir a 20 pavos sin problema. Hoy en día es súper fácil de conseguir, muy barato. Hoy en día creo que incluso la versión deluxe te la puedes bajar de internet completa por muy poco dinero. Pues creo que está a 20 euros. No, está a 20 dólares. No sé a cómo está en la cuenta europea de PlayStation Network. Pero tú imagínate eso, comprado entre 5. ¿A cuánto tocamos? 25 toca. A 4 pavos. Bueno, es el primero. El segundo fue, ¿cómo se llamaba el juego este que jugábamos de una recreativa? Que era el OutRun. OutRun, básicamente juego recreativa 100%. Te recordará cuando eras un crío, depende de la edad que tengas, cuando echábamos la monedita para jugar. Velocidad, tensión al límite para llegar al nivel de control para poder conseguir unos segundos extra. Fantástico, un juego muy recomendable, barato también, para pillar entre varios. Ya os hablaremos en nuestros briconsejos de las cuentas compartidas. Y el último que quiero mencionar, aunque no es un juego de coches exclusivo, es un juego en el que la conducción es muy importante, que se llama Wheelman. Wheelman es un juego de velocidad mezclado con shooter. El protagonista es Vin Diesel, Cholopota, Vin Diesel, el Cholopota, este que hace peliculitas y le pone cachondo a mucha gente sin yo entender muy bien por qué, porque el tío tampoco tiene nada del otro mundo, en el que vas consiguiendo pruebas en recorridos preestablecidos según la velocidad, tiempo, los destrozos que hagas, persecuciones, etcétera, etcétera. Tiene lugar casualmente en Barcelona. Además, está muy... No sé si te acuerdas del doblaje en el programa Game Over, que lo analizaron. Hicieron una selección de los mejores momentos de los transeúntes. Y eso es maravilloso. Si no lo habéis escuchado, intentad bajaros ese programa. Esto es publicidad de la competencia, pero da igual. De amigos también. Y es digno de escuchar. Además, recuerdo una emisora de radio que era Radio Sardana. Toma ya. Toma ya. Ha dicho Pablo. Y también, pues, el tercer juego que quería mencionar, porque realmente me divirtió mucho jugarlo. No lo he terminado todavía, ya lo pillaré cuando tenga tiempo y me apetezca, pero bien. Yo no me voy a poner ahora a hablar de juegos de conducción. He jugado unos cuantos, pero la verdad es que es un género al que no le hago mucho caso. Vamos a escuchar la entrevista de Miriam a Pirrimán y anunciamos ya de paso que en nuestra sección de listas maravillosas, Pirrimán, para el programa que viene, nos va a hacer una lista de sus 5 juegos de conducción favoritos. Fantástico, demos paso a Pirrimán. Buenas, me presento, soy Irra y hace pues más de un año ya, ¿no? Que creo conocí al amigo Pablo en los foros de Arcadia Gamers. Desde el principio, pues nada, hicimos buenas migas. Y aquí estoy, me dijo que si quería aparecer en su pedazo de podcast con el amigo Pedro también, que por cierto parecéis los Picapiedra, Pablo y Pedro. Y nada, si me buscáis en PlayStation Network, soy Irrark, en Xbox Live Irrark y en Steam lo mismo, Irrark. Hola, soy la reportera de Confesiones de un Jugador y estamos aquí con Irra. Y a ver, Irra, ¿qué es exactamente el Speed Club? Bueno, pues Speed Club es un foro y una página web donde hemos querido pues juntar a la mayor comunidad o una de las mayores comunidades de videojugadores de juegos de velocidad, ya sea de consola, sobre todo de consola, y también pues de ordenador. ¿Y cuál es la dirección de la página? La dirección de la página donde podéis entrar y entráis directamente al blog es www.speedclub.es. Allí veréis links para entrar al foro y, bueno, muchos artículos, la comunidad SC, donde se hacen todos los torneos y tal. ¿Cuáles son los objetivos de Speed Club? Los objetivos de Speed Club, Pues bueno, un poco era unir a cuantos más viciados del tema de conducción en videoconsolas, pues mejor, ¿no? Muchas veces, sobre todo los que nos gusta este mundillo de juegos de coches o de velocidad, como quieras llamarlo, es jugar con amigos, ¿no? Sobre todo si te conectas online, pues muchas veces no encuentras gente de confianza o con los que te lo pases bien, o sencillamente con quien te apetece jugar, ¿no? O que hacemos unas normas o unos torneos determinados. Y es muy interesante jugar con gente que conoces o con gente que sabes que va a respetar las normas y tal. Y sobre todo en este tipo de juegos, pues vale mucho la pena, vale mucho la pena. Y no encontrábamos nada demasiado decente, ¿no? Veíamos algunas comunidades, pero muy, entenderme, elitistas, entre comillas, ¿no? En las que, pues, eran internacionales, iban a torneos casi profesionales y cosas así, que no era exactamente nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es unir un poquito a los amiguetes alrededor de una consola jugando un juego que nos gusta, en este caso, pues de conducción, de coches, de lo que quieras, incluso de motos, ¿eh? Muy bien, ¿y ahora nos podrías decir quién es el que dirige esta iniciativa? ¿Quién la dirige? A ver, no la dirige nadie, ¿no? Esto no es ningún proyecto que esté bajo una dirección muy estricta, ¿no? Sencillamente somos un grupo de amiguetes que nos hemos liado la manta a la cabeza, ¿no? Y podríamos decir que ¿quién la fundó? Pues entre varios, que unos salimos de Arcadia, como seguramente conoceréis a Barrio, según el nick de Arcadia. Y luego también algunos salieron de Último Nivel. Y cuando la cosa comenzó a hacerse un poco grande y éramos ya en 2 o 3 semanas cerca de 80 personas, pues dijimos, oye, necesitamos nuestro espacio. Y nos independizamos un poco de estos foros de Último Nivel y empezamos esto de Speed Club. ¿Y por qué os centráis solo en juegos de conducción y no en otra clase de juegos o en todo tipo de ellos? Hombre, pues lo de juegos de conducción y no de otro tipo, pues precisamente por lo que te comentaba antes, ¿no? Viendo por las páginas en internet, pues hay muchas páginas que, bueno, de juegos en general, para quedadas online, incluso especializadas en juegos de lucha, ¿no? Por ejemplo, Arcadia Fighter es un claro ejemplo de ello, ¿no? Referente además. Pero de temas de conducción, de velocidad, no encontrábamos ninguna así que nos gustara, ¿no? Que tuviera el estilo que nosotros queríamos darle. O eran muy serias o al revés, o no existían, de hecho, ¿no? El toque que queríamos darle. Por eso, sencillamente, porque queríamos incluso ser un referente, ¿no? Con el tiempo, a ver si lo conseguimos. ¿Os centráis en alguna consola en especial? No nos centramos en ninguna consola en particular. Ahora mismo hay torneos tanto de Forza, el más importante, pero también hay de Refactor, de ordenador, incluso de Mario Kart, de DS, incluso de Fórmula 1 de PSP, hay un campeonato de vuelta rápida, o sea que no es de ninguna consola, aunque sí que es verdad que casi todo se centra ahora mismo en Forza 3. Y a ver, exactamente qué es lo que hacéis en la página, qué actividades organizáis. Pues montamos actividades de todo tipo, ¿eh? Pero salís ahí a dar vueltas de todo tipo. Bueno, de hecho, hemos montado, vamos por el cuarto, creo recordar, torneo oficial Forza SC, o sea, torneo oficial Forza, incluso dando premios, o sea, un torneo que queremos que sea algo más serio, ¿no? Es el que montamos los fundadores, entre comillas, del lío este, ¿no? De la página. Pero actividades de todo tipo. Hay eso, un torneo para Mario Kart de ese tipo, torneo de boxeo. O sea, el campeón es retado y se le quita el cinturón y cosas de estas. Luego tenemos torneos tipo rally por tramos, a ver quién hace mejor tiempo, tanto en Forza como en otros juegos. Se me ocurre ahora también que hacemos un hot lap, o sea, vuelta rápida para el Fórmula 1 2009 de PSP. Incluso tenemos pues algunos torneos un tanto más especiales, ¿no? Tenemos torneos para R-Factor, quiero recordar. Tenemos también muchos torneos montados por propios foreros, que eso es lo bueno, que se unen un grupito y dice, oye, pues me interesaría montar algo así, con tantas vueltas, con tantos modelos, incluso por escuderías y tal. Y ellos mismos lo montan, le damos un pase para el foro. Tienen un foro propio, un pequeño foro dentro del foro, y ahí hacen lo suyo y se montan, la verdad, quedadas muy interesantes. Y luego, aparte de los torneos más serios, entre comillas, tenemos ya quedadas de un fin de semana, una cosita así, en las que durante toda una tarde pues hacen varias pruebas. Luego también ahora con el Burnout Paradise estamos pues haciendo quedadas también para divertirnos un poquito, que es bastante divertido, ¿no? Entre todos. Y cositas así. Se me ocurre también comentarte algunos torneos de verano que les llamamos de 2 o 3 semanas, en las que pues nada, sencillamente es quedar con los amigotes y dar un par de vueltas a un circuito por la mar de majo. Como siempre, cada uno pues monta su torneo con los que se quieran apuntar, de hecho, y imponen sus reglas, ponen sus condiciones y para adelante. Hay cosas muy serias, muy bien montadas, con premios, con tuneos grandes, o sea, con cosas muy profesionales. Y luego hay cosas mucho más sencillitas para divertirse y pasar el rato. Incluso creo que ahora se estaba preparando una en el que el único, una quedada, una serie de quedadas en las que el único hándicap o la única cosa que tenía que cumplir cualquiera que se quisiera apuntar es tener volante. Sencillamente, cualquiera que tuviera volante quisiera pasar un buen rato compartiendo la experiencia de conducir, no con pad, sino directamente con volante y pedales, pues tenía ahí para quedar y jugar. O sea, como ves, actividades de cualquier tipo, cualquier lugar y en cualquier juego, que es lo interesante. Incluso hacemos pequeños concursos en los que proponemos un tema y se tienen que presentar diferentes decoraciones de coches o modelos tuneados o cosas así. Vamos por el segundo y la verdad es que es bastante guapo ver cómo las creaciones de muchos foreros, cómo se lo trabajan y hacen verdaderas maravillas, ¿eh? Un forero de Arcadia, por ejemplo, fue el ganador del primer torneo de el torneo no concurso de decoración de coches con motivos de la Fórmula 1, el amigo Chicho. Así que, como vemos, hay mucho movimiento. ¿Nos podrías contar ahora un poco la evolución desde que se gestó esta idea hasta ahora en el presente? A ver, la cosa es como te comentaba hace un rato. Desde que salió, o desde los primeros anuncios de Forza Motorsport 3, el movimiento online de los jugadores de este tipo de juegos pues comenzó a moverse de nuevo, ¿no? Con Forza 2 vimos la capacidad que había de movilizar a mucha gente jugando online, y con el 3 pues aumentó exponencialmente, ¿no? Entonces, en ese ínterin, entre salir el 2, entre el 2 y el 3, pues nada, coincidimos que varios buscábamos algo lo mismo, ¿no? Encontrar gente de confianza con la que jugar, y no siempre los típicos niños gritones ingleses, ¿no? Que además se saltan todo tipo de normas y embisten en cada curva y cosas de esas. Total, que nos juntamos en el foro de último nivel y montamos ya ahí un primer torneo. De hecho, Manuel, el otro amiguete con el que montamos el foro y la página, venía del otro lado. Ahí en esa página pues se montaban cosas bastante serias, ¿no? Y nada, entre unas cosas y otras montamos un primer torneo, la cosa se movió bastante, éramos 30 y pico, creo recordar, en ese primer torneo, y vimos que había movimiento, que había ganas de comenzar a hacer cosas. Comenzamos entre Manu y yo a hablar del tema y se nos iba yendo un poquito cada vez más la olla hasta que dijimos, oye, ¿por qué no montamos algo por nuestra cuenta? Lo primero, un foro gratuito de estos, y a las 2 o 3 semanas éramos cerca de 90, 80 y pico, 90. Bueno, esto se nos está yendo un poquito. ¿Y si nos liamos la manta a la cabeza y hacemos algo más en serio? Nada, dicho y hecho. Foro propio, blog propio, contenidos propios. Y nada, comenzamos a crear contenidos para el blog, ponernos en contacto con algunas distribuidoras, con alguna gente que nos pasa información. Y nada, vamos por el cuarto torneo oficial. Torneos en principio como mínimo de un mes de duración. Somos cerca de 160 usuarios ya. En un tiempo de vida, pues que te diré, desde marzo, pues unos 6 meses, una cosa así. Como ves, la cosa va para arriba y esto empezamos dos, los se juntaron un par más, 6 como mucho, y mira, ahora somos cerca de 160, o sea que se va moviendo. ¿Podrías decirnos qué títulos son los más populares ahora mismo? Pues ahora mismo podríamos decir que dos juegos son los que más movimiento tienen dentro del foro. El primero, como ya te he citado varias veces, Forza Motorsport 3 de Xbox. Están muchos en marcha, muchos torneos en marcha. Pero hay otro juego que, sin estar ya a la venta, está moviendo un montón de comentarios y de noticias. Es el Fórmula 1 2010, que sale para septiembre. Y bueno, lo están esperando todos los foreros con muchísimas ganas. Y bueno, estamos todos esperando a ver qué se puede montar, qué se puede hacer. Estamos también en conversaciones con Codemasters, nos han enviado material. O sea, tenemos información de primera mano y queremos saber exactamente, pues nada, de primera mano ya cómo se puede conducir. O sea que esos dos son los juegos que más mueven. Seguro que ahora nos escuchan, pues, muchos jugadores que no dedican muchas horas a esto y quizás son más casuales y se estarán preguntando, ¿no? ¿Es esta una página solo para jugadores experimentados? No, ni mucho menos es una página para jugadores experimentados. Eso es lo que queríamos evitar, ¿no? Aquí puede entrar cualquiera y se sentirá bienvenido, lo primero. Y luego que podrá encontrar a la gente de su nivel seguro. Lo que hacemos en los torneos es, como normalmente somos más de 18 o 20 jugadores por torneo, lo que hacemos es separarlos por niveles. En los propios tiempos de vuelta nos indican un poco los niveles. Así que cualquier tipo de jugador se sentirá pues que no está entre personas que le dan 20 vueltas, sino que tienes gente de su nivel por lo menos. Y obviamente con el tiempo ir aprendiendo como todos, y yo entre ellos, sobre todo yo, que soy bastante pésimo en juegos de conducción, pese a que me encanta. Pues precisamente por eso, ¿qué es lo que esta página le puede dar a alguien que quizá no sea experto y que solo juegue casualmente? ¿Y qué ofrece pues a jugadores novatos? Pues empezando desde una comunidad amplia y que encontrará gente con sus mismos gustos, también le ofrece, por ejemplo, una zona con escuelas, entre comillas, donde aprender a hacer verdaderas virguerías. Hay bastantes aficionados a juegos como el Forza que te van a enseñar cómo hacer drift de manera espectacular. Por ejemplo, tenemos varios jugadores de Forza que están entre los mejores de España. Uno de ellos, el que ganó el segundo premio en el torneo oficial de Microsoft, ese de los MediaMarkt, que al final fueron a Montmeló y tal, pues ha participado en torneos nuestros y es habitual del foro. O sea, hay gente de mucho nivel, pero hay gente también que te va a enseñar a llegar a ese nivel, si quieres, si te dedicas horas. Como te digo, es para todos los públicos, para todo tipo de conductor, entre comillas. Y te va a servir para aprender y para divertirte. Como te digo, hay escuelas en las que vas a aprender a ser un corredor veloz o a ser un corredor, pues, de espectáculo, ¿no? Para hacer drift y cosas de esas, ¿no? La verdad es que se puede aprender mucho de la gente que formamos Speed Club. Pues suena bien. ¿Y ahora qué planes tenéis para el futuro, para la página o esta comunidad de la que nos hablas? ¿Planes para el futuro? Primero, irnos de vacaciones. Queremos ahora tomarnos un descansito este mes, seguramente hasta mediados de agosto. Luego haremos varias cositas que tenemos en la recámara. Si os pasáis por el foro veréis que hay algunas ideas. Lo primero va a ser remodelar el blog y ya veréis los nuevos contenidos que estamos preparando, muy interesantes. Y pues igual hasta nos liamos la manta a la cabeza y tenemos alguna sorpresita para septiembre. Ya lo veréis en forma pues. Quizá, quién sabe, de podcast. Pero ya lo iremos viendo más adelante. Por el momento, que sepáis que ni mucho menos está la cosa parada, sino que se están preparando cosas interesantes, pero, como decimos, a partir de septiembre. Bueno, pues ¿hay algo más que nos quieras contar sobre Speed Club? Pues poco más. Esto a grandes rasgos es Speed Club, un sitio donde seguro que encontráis pues diversión para si os gustan los juegos de velocidad, de conducción. Hemos hablado mucho de coches, pero también hay juegos de motos. Hay quedadas con el Superbike 2010, que es un juegazo de motos, mucho mejor que el GP10 de Capcom, que no está conquistando a los jugadores, a menos de Speed Club. Y nada, que os invito a que podáis entrar en la página www.speedclub.es. Allí nos encontraréis, ahí veréis información, ahí veréis una comunidad pues que se está moviendo. Y ya podemos decir una comunidad internacional, que hay gente de Sudamérica y buenos amigos también que de Inglaterra, al menos que están viviendo en Inglaterra, así que os invitamos a pasar, a que hagáis esa comunidad como algo vuestro, si os gustan este tipo de juegos, y allí nos vemos. Nada. Pues la verdad es que es interesante esta iniciativa y te queremos dar las gracias por el tiempo que nos has dedicado. Iremos siguiendo de cerca lo que vayáis haciendo. Muchas gracias por todo. Que os vaya muy bien en este podcast. Ya sabéis que, como os tengo dicho, podéis contar conmigo para lo que queráis. Y nada, que aquí los confesores, pues siempre tenéis un amigo. Saludos. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias y Pablo, Pedro, devuelvo la conexión a los estudios centrales. ¡Adiós! Adiós. Bueno, llegó el momento de la sección de briconsejos. En este programa vamos a hablar de las cuentas compartidas. Como me pasó en el primer programa, en el segundo también llegamos al final así, un poco entonaditos. Así que voy a ceder la palabra a Pablo para que nos dé unos pocos consejos sobre cómo compartir cuentas y cuáles son los beneficios. Bueno, pues uno de los motivos por los que me he vuelto un puto sonier, como diría mi amigo John LOL, es que Sony, con el tema de los juegos descargables, te permite compartirlos con otras cuatro personas más. La cosa es que si uno se organiza, puede hacer cosas que en Xbox Live no puedes hacer. Tú en Xbox Live te puedes comprar The Secret of Monkey Island. Te cuesta 10 € y solo tú puedes utilizarlo. Sin embargo, en PlayStation Network yo me puedo comprar The Secret of Monkey Island. Un día voy a casa de Pedro y me conecto con mi cuenta y lo pongo a bajar. Un día voy a casa de mi amigo Perico y también Perico y Pedro, bueno. Otro día voy a casa de Antonio y así hasta 5. ¿Qué pasa? Que yo me he gastado a lo mejor 10 €. Pero sé que mi dinero está yendo, pues, a mi amigo. Eso también da pie a lo que vamos a exponer ahora. Lo que vamos a exponer ahora es una cosa que funciona mucho. Siempre que no venga un día Sony a jodernos el invento. Y es básicamente buscarte un grupo de colegas que tengan la consola y que estén dispuestos a poner pasta. Tampoco hay que poner mucha. Pero la cosa es organizarse. Hacer un grupo y poner un fondo común. A lo mejor decir 20 pavos cada uno. Ponte que sois 4. A lo mejor no habéis llegado a 5, pero sois 4. 80 €. Y esos 80 € los metéis en una cuenta creada para la ocasión. Pues lo típico. Para crear una cuenta tienes que hacerte una cuenta de Hotmail o de Gmail, de lo que sea. Una cuenta común. Os registráis los datos. Y si no queréis meter vuestros datos bancarios, pues porque no apetece, porque no queréis que se queden ahí, o si una de las personas no termináis de conocerla mucho o no os fiáis, os compráis una tarjeta prepago de 20 €, de 50, de lo que acordéis. Cada uno mete el dinero, mete el código y se pilla las cosas. Luego cada uno de vosotros tiene el código y ya funcionar. ¿Qué pasa? Que empezar a sacar cuenta. Afterburner cuesta 10 € si te lo compras tú solo. Si te lo compras con amigos, ¿a cuánto te ha salido? A 2,5. Si sois 5, a 2. Entonces, a ese precio hay muy pocos juegos que no merezcan la pena. Nosotros, Pedro, llevamos haciendo eso un montón de tiempo. Y nos hemos comprado, pues bueno, tenemos una librería de títulos descargables espectacular, pero ahora nos hemos organizado en un grupo y hemos ampliado capital. Y es una cosa que funciona. De hecho, es raro el título descargable que no nos compramos, pues para comentarlo o simplemente para disfrutarlo, ¿no? De hecho, el último que nos hemos comprado ha sido un Final Fight. Pues un juego que a lo mejor a 10 € pues no merece la pena, pero a 2,5, pues sí. Ese es nuestro consejo. La cosa también, si hacéis una movida así, nuestro consejo es que al menos sean gente de fiar. O cuatro colegas o cinco de la vida real que os conocéis. O si sois de un foro, que a lo mejor os organizáis un grupete de un foro, que sea gente de fiar, ¿no? Yo, por ejemplo, en Arcadia Gamers tengo otro grupo parecido con Pirriman, que acaba de hablarnos. Y con Arzan. Entonces, aunque sean tres, pero es que te sale todo genial de precio, si es que empieza a dividir. Entonces, es un consejo que os damos porque a nosotros nos ha funcionado genial Y no sé, Pedro, la verdad es que tenemos casi todos los juegos descargables que merecen la pena. La verdad es que sí, estos son matemáticas. 2 más 2 son 4, lo mires como lo mires, siempre y cuando contemos con el sistema decimal. Que chico, que merece la pena. Si puedes compartir, tienes amigos y gente de confianza, te cuesta un juego una quinta parte de lo que cuesta normalmente. Sony lo permite, es legal, ¿por qué no hacerlo? Es que además es una cosa que me encanta porque, a ver, yo tengo sistemas retocados para utilizar copias ilegales. Y sin embargo, cuando una cosa tiene un precio razonable, cuando estas cosas son legales, es que soy el primero que pone mi dinero ahí para que eso funcione. De hecho, yo soy un gran fanático del store de iTunes. Yo compro un montón de juegos de ahí porque me gusta, porque lo encuentro muy bien de precio, porque pienso que merece la pena. Y es verdad que hay algunas metidas, pero oye, infórmate, ¿no? En este sentido, entre cinco, pues oye, mi dinero es el primero que va a estar ahí. Y me voy a comprar la mayoría de juegos que merezcan la pena. De hecho, Deathspank, estoy viendo a ver si nos lo agenciamos pronto para ver qué tal. En fin, poco más que decir. También otra cosa que os hemos dicho ya, que sea gente de confianza. Ha habido ocasiones en las que gente de foro pues se han aprovechado de otros, luego han cambiado los datos y no han dejado que accedan los demás. Hay gente que ha metido datos bancarios y luego han comprado juegos que no estaban acordados. Y hombre, si os metéis en un grupo de esto y vais a hacer compras conjuntas, lo suyo es que votéis y os pongáis de acuerdo. O sea, está claro que aunque uno meta el código, pues tendrás que hablar con los amigos que sean cosas que interesen, ¿no? Pero bueno, no me alargo más. Es una opción que merece mucho la pena, que os recomendamos y nada. Bueno. Llegamos al final del programa. Solamente agradeceros que hayáis estado allí en este nuestro segundo programa. Los esperamos con los brazos abiertos en el tercero. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Pablo, despídete. Nada, gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte. Que vaya todo muy bien, chicos. Sed bueno. Bebed mucha cerveza y jugad a muchos juegos. Y hacer el rollo de los juegos descargables que de verdad, joder, salen las cuentas. Hasta la semana que viene.